respete mi canto y no ponga trabas, porque esto aún no se acaba. Y le advierto en San José, Omarcito, cuídese que no salpique de lava. Thank you. cantar al compás del guitarrón. Claro que puedo cantar al compás del guitarrón, porque tengo confusión buena para improvisar. Pero voy a preguntar si es que aquí no te aniquilo. Si tú pudieras tranquilo frente a todo lo que estés cantar conmigo y también improvisar en mi estilo. Varias ocasiones representando este digno país de Chile y han tenido ustedes una grata representación en él allá en el Caribe. Así que un aplauso para él también. Muchas gracias. Muy bien, Rodrigo, ¿eh? Oiga, le hace a cualquier estilo. Hay que decir que Rodrigo es un volcán. Gracias, amigo.